Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. Pues nada, ha sido un poco rarito esto, porque he tenido que utilizar otra cabecera que tenía por ahí grabada, porque se me ha fastidiado el disco duro, fíjate tú, ya lo dije en su día. Ya dije en su día que el día que mi disco duro palmara, se acababa el programa, así que, esperemos que sea. Por eso empiezo con 23 minutos de retraso, ¿no? Esperemos que sea simplemente pues algo de lo que es la fuente de alimentación. Porque es que ahí está todo, todo, todo, es increíble, todo. Así que no sé. Bueno, intentaremos hacer el programa. Pido disculpas sobre todo a la gente que se ha ido bajando ya el del pasado 3 de noviembre. Más que nada porque, bueno, pues ha sido... fui el conejillo de indias de este cambio de mesa que hemos hecho en la radio, aquí en reviradio.com. Ya sabéis que podéis escuchar la radio, todos los programas que tenemos. Pues eso, Surcando el Rock y por qué no, Entre Forres y el Bosque, La Cuerda Rosa, Amalgama, Pacto con el Diablo... Wantuki Connection, pues podéis escuchar aquí en reviradio.com, en la página que tenemos. Que tenemos un, pues eso, súper bonito, una página que se acurra ahí, Roque Domínguez, está, y que suena del copón, ¿eh? Y bueno, pues eso, pues cambiamos la mesa y el podcast anterior lo he subido porque era un buen programa, la verdad. Pero sí, música, lo que es musicalmente está bien, pero de sonido pues suena maquetero. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a hacer la tónica. Espero que este se grabe bien y que esté todo en su sitio. Aunque bueno, siempre ocurren cosas, ¿no? De pues eso, en este caso se ha fastidiado el disco duro y no tenía cabecera. Entonces he tenido que utilizar otro programa antiguo para poner la cabecera y justo cuando empiezo a hablar, pues me he puesto a hablar yo ahora. Cosa que ocurre que, bueno, pues ni fa, ni fu, ni fu, ni fa. Seguimos aquí, vamos a intentar hacer 2 horas con 20 minutos de retraso y, bueno, pues intentar hacer un repasillo a todo lo que ha sido la crónica del fin de semana y demás. Y bueno, como ya comenté, la semana pasada, pues eso, estuve viendo a Enter Shikari, que hicieron un bolazo ahí en la sala Lab, la Wagon se llama, se ve que entre semanas la Wagon, los fines de semana la Lab o algo así, o al revés. Y bueno, pues cerraron con este temazo, que es de The Last Garrison, que bueno, pues fue con el que nos dijeron bye bye, y luego han seguido su gira, han estado en Portugal, han estado en Santiago de Compostela también, y la verdad es que haciendo unos shows memorables. Ahí están, os dejo con Enter Shikari y empezamos 2 horitas de buena música. música aquí con Grass, entre Forrest y Lebowski, y bueno, pues vamos a intentar hacer un programa de lo más normal, aunque, pues eso, aunque haya palmado el disco duro, hostia, estoy acojonadillo, uff, en fin, venga, vamos con ello, vamos con este temazo. Ahí estarán, ¿eh? Fueron fantásticas, maravillosas, la verdad, ¿eh? Fue un bolazo memorable y vamos, la sala Wagon se vino abajo porque, joder, sonaron muy bien y hicieron mucho. Venga, y nos vamos a ir pues con otros que también el otro día pues flipé, ¿no? Ya sabéis que estoy yendo a un mogollón de conciertos últimamente, pues bueno, pues me mola, ¿no? El rollo. Entonces, pues bueno, otros que vi que fue memorable y que quizás en el audio, con el podcast de la semana pasada del 3, pues como que a lo mejor no sonaba bien, pues fueron estos. Fueron estos, que estaba por aquí, que se había colado otra vez de estos, Refuse, que bueno, este temazo, Blood Red, que fue impresionante. We'll be right back. Staren, ¿eh? Y la verdad es que hicieron un bolo memorable también, impresionante Refuse, ¿eh? En la Riviera la puso patas arriba. Y bueno, pues vamos a continuar aquí en Entre Forres y Bosque, vamos a cambiar un poquito de tercio, nos vamos con y memorando un poco que ayer domingo, pues bueno, hicimos un Alicia y yo hicimos un viaje relámpago a Valencia y estuvimos pues con nuestros amiguetes allí, Ricardo Tápera y Pancho y Andrea y toda la colla de allá, ¿no? Y Paz, y bueno, pues la verdad que lo pasamos muy bien, Ferdi, estuvo muy bien, la verdad, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues vamos a poner, ¿qué estuvimos haciendo? Pues eso, la sobremesa, charlando y esas cosas. Así que voy a poner este temazo que han sacado, pues ya está bien, ¿no? Quejándose un poquito entre Zoom, Alifeta, Ciudad Jara, La Raíz, Abril, Tito Pontet, Los Chicos de Maíz, pues han hecho un tema que se llama Yadras de Sobretaula, que lo dice todo. Así que, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Base, digo, Entre Forres y Lebowski. Hemos empezado con 20 minutos de tarde, pero bueno, vamos a intentar hacer un programa ameno, jovial, entretenido. Se me ha jodido el disco duro, impresionante. Voy a llorar. Increíble, yo ya lo dije un día, que se acababa el programa en cuanto sea, así que me tendré que reinventar, que se dice, ¿no? Venga, nos vamos con Yadras de Sobretaula. Hay aún el camor de pena y no es entelso del jam. Que buen sadón a l'esquena s'han mezclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang. Hi ha una taula que da vi, diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu. I el país de l'olivera, de la plana i dels serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants. Allà on l'Horto i la Ribera, on viuen els valencians. S'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu pagador. I ara tots alceu la veu, per qui ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou i adreces sobre taula. Ofrenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. I on el silenci és salvatge, i on el dolor és paisatge, els llepos li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont. Tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. Esa és la nostra victòria, vos farem sentir vergonya. Sou l'atac en la memòria d'aquell octubre traïdor. I ara tots alcem la veu, per qui ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou i adreces sobre taula. Estaren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, además la gallina es de punta, ¿eh? Está muy bien. Venga, continuamos aquí, pues bueno, ¿con qué podemos continuar? Pues con los que fueron, las que fueron teloneras de Enter Shikari en el pasado 6 de noviembre. una banda que se llama Death by Romy, que son de Los Ángeles y que, bueno, pues la verdad es que traían una apuesta ahí cañera. A mí me gustaron bastante, ¿no? De eso que vas a ver a la banda telonera y dices, cuyons, ¿no? Qué caña, ¿no? Estaba muy bien, ¿eh? Así que, pues venga, voy a poner este temita que se llama Exhibitionist, de Death by Romy, que está muy bien. Fantástico, maravilloso, ¿eh? La verdad es que hicieron un show, yo me quedé flipado, hacían sus coreografías, sus cositas, y la verdad es que me molaron, ¿eh? Tienen un nuevo fan, Dave by Romy se llama, ¿no? Muertos por Romy y demás. Así que buscarlas por ahí, que molan. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues con un clásico que también ya sabéis que estuve viendo a Volbeat, que ya me quejé y dije que sonó la batera, sonó como el culo, la verdad. Sonó mucho mejor Bush, que también pondré luego algo de ellos, por rememorar un poquito lo de la semana pasada, y bueno, pues voy a poner este temazo que a mí me dice mucho, y bueno, la letra macetilín, y está muy bien, ¿no? Pues es un poquito pues para los que hemos perdido a los padres prematuramente y demás. El tema se llama Fallen, de Volbeat, un temazo. Mm-hmm. a sadness burning in my heart. You left too early, follow up. So many things I should have said, but in your mind you knew it well. Holding on to what I gotta love, but things still seem so dark and cold. The fire burning down my happiness. Maravilla de temazo, ¿eh? La verdad es que es una, es muy bonita la canción. Venga, continuamos con otros que estuvieron teloneando Elder, estuvieron teloneando Golden Witches, que es una banda que fui a ver el otro día. Elder son una banda, pues bueno, de hacen metal progresivo, rock heavy, son de Boston, Massachusetts, se formaron en el 2006 y bueno, pues son de esas bandas, como siempre digo, pues que estaban teloneando a Golden Witches y dije, pues voy a entrar a ver al telonero. Y la verdad es que me sorprendieron gratamente. Voy a poner este temita que se llama Dream State Return y que la verdad es que me gustaron bastante. Elder. Thank you. Staren, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Curiosos, ¿eh? Cuanto menos, ¿eh? Dream Stay Return se llamaba la canción. Elder, una banda, pues bueno, desde Massachusetts, desde Boston, con este rollo metal progresivo que la verdad es que está guay, ¿eh? Está guay, así para escucharlo y tal, está muy bien. Estuvieron tironeando a Olden Witches y bueno, pues ya que estamos, vamos a poner un poquito de Olden Witches, hombre, esta banda también de Nashville, Tennessee, y vamos a poner que por aquí, que encuentro yo por aquí de ellos, ahora mismo, bueno, ahora mismo no tenía nada preparado, fíjate tú, ¿eh? Nos vamos con Chet Kane, que es una cantante británica que ha estado tocando en el festival este que ha habido en León ahora, que se llamaba Rockfest, Lion Rockfest en León. Y bueno, pues Juan Carlos estuvo currando ahí, haciendo de runner y demás, y Chet Kane, pues bueno, estuvo ahí también junto con Pretty Maids y otras bandas y demás, y bueno, pues tiene ese espíritu ochentero que vamos a poner este temita por aquí, que se llama I Just Want You, y bueno, pues esta jabata británica que le da mucha caña ahí con el rollo hard rockero ochentero. Ahí está, nos vamos con Chet Kane. Two, three, four. Ahí está, Chet Kane. Dice Juan Carquera como estar en el Canci. Dice. Había ahí ese rollo ahí. Luego pondré Pretty Maids, hombre, que eso fue una época muy, muy, muy guay que bueno, los de mi quinta vivimos. Y luego, bueno, pues vino la eclosión del grunge y demás. Y fue un cambio, ¿no? Musical y demás. Pero estuvo muy bien. Venga, nos vamos con otros también, de otro concierto, por rememorar lo que hice la semana pasada, que estuvo muy bien. Vamos a ver a Cogitan Cambria. Esto los vi exactamente en el 7 de octubre, creo que fue. Sí, hace ya un chingo ya de años, ¿no? Digo, de tiempo ya, entonces creo. Así que, pues venga, nos vamos con Cogitan Cambria y este que es de su último álbum, One Last Miracle, se llama la canción. Está muy bien, ¿eh? El último, la verdad es que a mí es un grupo que me hace tilín, ¿eh? Claudio Sánchez ahí, todo grandón ahí y esa focecica que tiene. Y la verdad es que es una banda muy, muy guay, Cogitan Cambria, ¿eh? Así que coge papel y boli y darle. Ah, hostia, quería felicitar ahora que veo el calendario ahí, Alberto Plan, que cumple años hoy, 10 de noviembre, luego lo felicitaré, hombre. Ahí está, Cogitan Cambria. Estarán, Cogitan Cambria, la verdad es que muy bien, muy bien. Tienen ese rollo ahí. A mí me gustan, la verdad. Tienen. Me mola el tema. Como además ves las letras, el rollo, y es como todo muy. ¿Cómo te diría yo? Está todo. Pues son unas paranoias que tiene Claudio Sánchez, ¿no? Y bueno, pues tiene todo tiene relación, ¿no? Todos los discos y demás. Venga, nos vamos con Olden Witches, hombre. Con esta banda que estuve viendo hace un par de lunes. Ellos son de Nashville, Tennessee, y bueno, me invitó mi amigo Juanje y la verdad es que lo disfruté y estuvo muy bien. Nos vamos con este temita que se llama Open Passenger Ways. Ahí está, All Them Witches. Oh, seeing I've got back up your tents to travel through rolling countryside. Lay down your hammers, brother. Passageways. I felt my breath grow shallow. Lend me a voice, so God, to scream and shout and bellow. Chew up your love, then swallow. Que bien, ¿eh? Sí, ahí pausados, tranquilicos. Por eso digo yo que yo creo que es una banda más bien para escucharlos y demás, que luego en directo pues sí, estuvo bien, sonó muy bien La Riviera, pero bueno, eran pues eso, este rollo más tranquilote y demás, que bueno, que escuchándolo también pues es fantástico, maravilloso. Venga, nos vamos con unos que el otro día llenaron el Wizzing. Bueno, más de un día lo han llenado, yo creo. Radiohead, esta banda británica de rock alternativo, que son de Abingdon, de Inglaterra, y se formaron en el 92, y bueno, pues llevan un largo recorrido desde el año 85. Y el otro día pues hicieron cuatro fechas, creo, en el Wizzing, impresionantes. Así que bueno, nos vamos a ir con este clásico, que se llama Just, y cuando eran más jovencicos, es ya de hace un chingo de años. Y bueno, pues así está. Radiohead. Never be the same. En brevas. Can't get the stink out. Radiohead, que lo han estado petando ahí en el Within, pues creo que han hecho dos o tres días incluso. Venga, nos vamos con pues de unos clásicos británicos como puede ser Radiohead, nos vamos a un clásico yankee como es Tom Petty and the Heartbreakers, que bueno, tengo que decir que ahora, un 9 de noviembre, pues bueno, del año 76, Tom Petty and the Heartbreakers publicó su primer álbum en estudio, llamado igual, Tom Petty and the Heartbreakers. Fue publicado por la compañía discográfica Shelter Records. ¿Qué más puedo decir? Pues bueno, tras su publicación, el disco tampoco tuvo una atención de la crítica en los Estados Unidos bárbara, ¿no? O sea, pasó más bien desapercibido. Sin embargo, tras una gira del grupo por el Reino Unido, la banda alcanzó el puesto 24 de la lista británica en las listas estas de album charts y etcétera. Y bueno, pues fue con este sencillo, con el Anything That's Rock and Roll, que se convirtió en un éxito en todo el país. Así que nos vamos a disfrutar de esta fecha memorable, ¿no? De un 9 de noviembre, hoy es 10, pero bueno, pues de cuando inició su carrera en el 76. Tom Petty and the Heartbreakers. Vamos con este temita que se llama Anything That's Rock and Roll, que fue un clasicazo de este personaje. Ahí están, ¿eh? Un clasicazo, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Bueno, continuamos. ¿Con qué? Pues con, mira, pues también rememorando estos años de bueno, pues un 9 de noviembre también salió del año 85. Yo me acuerdo, vivía en Barcelona y dije, joder, no, qué portada más atractiva. Además, había una portada que se podía levantar, la TS, estoy hablando del Twisted Sister, ¿no? El Come On and Play, que salió un 9 de noviembre del 85, en el que podías levantar la tapa de la alcantarilla, ¿no? Y se veía ahí la foto de Dee Snider y demás, intentando salir. Y estuvo muy bien, ¿no? Lo lanzó Atlantic Records un 9 de noviembre, y bueno, pues voy a poner este tema, que vamos, es un clasicazo de siempre. Que empezaba así, esta formación, la verdad es que bueno, luego ya entró Joe Franco, que ha vuelto a entrar ahora en la reunión, porque ya el que era el baterista falleció, a J. Pero, de un infarto y demás, y bueno, pero el que no ha vuelto tampoco ha sido Mark de Animal Mendoza, tampoco ha vuelto al bajo, pero bueno, está ahí Hi-Hi Fred, Chevy Fingers Ojeda y Dee Snider, ¿no? Con el batera este Joe Franco, que grabó el Office of Four Suckers de hace un chingo de años de ellos. Y el bajista no ha vuelto. Así que, pues bueno, parece que han vuelto los Twisted Sister otra vez. Voy a poner este, que es un tema clasiquísimo. Ahí está. Dark, burning bright. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Our world an oyster round the pearl, you'll all be safe inside a perfect place to hide. mitiquísimos, ¿eh? Mitiquísimos. Twisted Sister de, vamos, ¿eh? Yo me acuerdo cuando salió este disco. Ya tenía, pues este fue el tercero, yo creo, ¿no? Stay Hungry creo que fue uno de los primeros, el Under the Blade. Y este creo que fue el tercero y muy esperado además, ¿no? De hostia, esta peña y tal, cómo mola. Aquellos tiempos. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues con, como comentaba antes, pues bueno, con Witch Fever, que es Witch Fever es una banda de Manchester que estuvieron teloneando a Bush y a Volbeat el otro día. Y bueno, pues vamos a poner este temita por aquí, que se llama The Garden. Ahí está. Burn out, burn to love. Starling, Witch Fever. Muy bien, muy bien. Una pena no haberlas podido ver en directo porque pudo estaría muy bien seguramente. Venga, nos vamos a ir, pues mira, con una banda que, joder, pues que yo, según te ponen por aquí, siguen en activo. No sé por qué me he acordado de ellos. Y bueno, pues salieron con un tema que es el que voy a poner, ¿no? Y fue como, hostia, ¿no? Como mola esta banda, ¿no? Eran un trío y demás. Se llamaban Therapy. Y bueno, pues eran del norte de Irlanda, ¿no? Hacían este rock, metal, alternativo y demás. Y pues eso, son de Lane, de una localidad de Irlanda del Norte. Y bueno, pues nacieron en el 89, yo me acuerdo de ellos. Y luego les he perdido la pista mogollón. Voy a investigar un poquito para ver si pues nuevos trabajos. He visto por aquí que tienen vídeos de hace 7 años y tal. Pero bueno, quería rememorar el Nowhere, ¿no? Esta primera canción que conocimos de ellos, ¿no? Que era de un álbum que se llamaba Screamer. Y qué inglés que tengo, fíjate tú. Pues eso, este temazo, la verdad es que fue con el que lo conocimos, Falling Nowhere, sonaba por todos lados. Así que pues venga, vamos aquí en Entre Forres y Lebowski, 11:30, ya sabéis que empecé con 20 minutos más tarde por problemas con el disco duro y bueno, pues al final los compañeros me han dicho, venga hombre, busca aquí, busca allá, haz esto y soluciona, se queda uno bloqueado a veces, ¿qué le vamos a hacer? Porque, joder, llevo toda la vida con este disco duro y se siente uno raro sin él. Pero bueno, venga, vamos con este temita, Therapy. Tiempos, aquellos, ¿os acordáis, no? Esta canción, vamos, la hemos visto todos y todas y la hemos escuchado en cientos de sitios y cienes de veces, los Therapy, ¿eh? Venga, pues buscaré cosillas de ellas porque, joder, a mí en su día me molaron. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues con Bush, esta banda británica formada en el 92 y que, bueno, pues se hicieron un poco acopio de este de ¿se dice bien? ¿Está bien dicho eso? No sé, cuando, bueno, por la época, la gira grunge, cuando salió el grunge en el 91 y demás, con ese Nevermind y demás, que la verdad es que me estoy leyendo un libro que se llama Piedra contra Tijera, que es de Rubén, y la verdad es que he vuelto a retomar mi lectura, lo recomiendo, intentaré traérselo a David aquí al programa algún día, para que le haga una entrevista y demás, porque, joder, está muy bien el libro, ¿no? Te sitúa todo dentro de un contexto político-social, ¿no? Pues todas las vertientes musicales que ocurrieron, ¿no? Desde el 91 hasta prácticamente pasada la pandemia, ¿no? Y demás. La verdad es que está muy bien, hasta llegar la pandemia por ahí. Está muy bien, muy bien, muy bien. Lo recomiendo totalmente. Venga, continuamos ¿con qué he dicho yo que nos íbamos? Con Bush. Con Bush y con... Bueno, pues han ido sacando cosas nuevas, ¿no? Evidentemente. Estuvieron en su día separados y tal. En el 2002 lo dejaron, lo volvieron a tomar en el 2010. Y bueno, pues yo tuve la suerte de verles el otro día teloneando a Volbeat y demás. Y han sacado un disco que se llama I Pity Loneliness. Que bueno, vamos a poner este temita, The Land of Milk and Honey, que es el tercer corte de lo nuevo que han sacado Bush en este 2025. Ahí están, pedazo de bolo que se marcaron la gente de Bush, una banda mítica que, bueno, como he comentado antes, pues eso, aquí florecieron con el grunge, aquí en Europa, y bueno, igual que Silverchair, por ejemplo, en Australia, ¿no? Pues aquí por Europa, Bush, cuando la eclosión del grunge. Y bueno, nos vamos a ir con una banda, unos míticos, pues así como hay AT/T, estos de la vieja guardia que siguen ahí dando caña, que quedan un par de miembros originales. O bueno, en el caso de AT/T simplemente ya está solamente Damon y Katie, el guitarrista cantante. Pero bueno, aquí nos vamos con una banda que se llama Pretty Maids, son de Dinamarca, estuvieron en su día alojados en el tema este del trapito y de los pelos cardados y demás, cuando se llevaba todo esta área, ¿no?, de finales de los 80 y tal, que fue eclosionado por el grunge. Y bueno, pues Ahí está Ronnie Atkins, que Hammer, y están de gira por Spain. Y bueno, por gente que ha ido a verlos, dice que tremendos, que están haciendo unos shows bárbaros. Así que os dejo con este temita de Pretty Maids. I was blinded by the darkness, wishing for a ray of light. And every day I felt so heartless, with a future not in sight. You crossed my path when I was down. You brought me back on solid ground. You gave me strength, you changed my luck. My only friend when times were tough. Estarán, fantásticos, los Pretty Maids, ¿eh? Además, una canción así, como un buen tema que se dice, ¿no? La verdad, muy bien, muy bien. Pretty Maids, pues bandas de estas que, bueno, desde estos, son desde Dinamarca. Bandas, pues bueno, cuando salió un poco el rollo este de Laor y demás, pues bueno, también TNT, que eran también de por ahí arriba, ¿no? Creo que daneses también. Y bueno, pues bandas de estas que cogieron un poco la vertiente esa glam rock y demás, pero bueno, siempre tenían otro puntito diferente al que tenían los Yankees, ¿no? Eran como menos bochornosos. Así que, pues bueno, pues eso, Pretty Maids, que han sabido envejecer muy bien y estuvieron tocando en un festival en León este fin de semana. Y bueno, pues si vienen por Madrid, no os lo perdáis. Son bandas míticas como Y&T, por ejemplo, ¿no? Que molaría también. Ya estuvieron por aquí, dejaron un pabellón altísimo. De hecho, cambiaron de sala y todo porque habían petado donde venían a tocar y necesitaban más aforo. Y bueno, pues cambiaron de sala, yo me los perdí. Y estaba, pues bueno, Damon y Ketty al frente, el único que quedaba. Al igual que, bueno, aquí todavía queda Ronnie Atkins y Ken Heimer, que son los que empezaron Pretty Maids. Los dos siguen ahí. Venga, nos vamos con otra cosita más por aquí. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues mira, este temazo que se llama VAN, es un tema de Bad Omens, junto con Poppy. Es una británica que estuve yo viendo también, pues teloneando a quién fue, no me acuerdo, Poppy. Estuvo también en un concierto de estos de Vista Alegre, estaba Poppy de telonera y demás, que me gustó bastante. Y se ha juntado con Bad Omens, que es una banda de metalcore así de Richmond, de Virginia, y bueno, pues han hecho este temite que se llama Van, que vamos a poner aquí a continuación, que va a ser un cañón seguramente. Yo no lo he escuchado todavía, me voy a arriesgar, Bad Omens y Poppy. Violence against nature. Violence against nature. Violence against nature. Violence against nature. Isn't it strange to create something that hates you? Diabolic, I'm religion, better locked in a box. Picture perfect image, more powerful every minute, baby. I am everything that you're not. It's an analog confusion. You are nothing more than a thought. Existential execution. Just a fluke in evolution. History already forgot. You've been running from me. That the dirt all second coming. And I'm here whether you like it or not. Initiated operation of your own extermination. Now it's too late for you to stop. Ahí estaba, ese pedazo de tema de Bad Omens y Poppy, que tuve la ocasión de verla yo a Poppy en directo, estuvo muy bien, la verdad. Bueno, nos vamos con una banda que se llama Liquid Tension Experiment, en el que, bueno, pues hacen un metal progresivo. Es el típico supergrupo de Estados Unidos, que se formó a finales del 96, en el que está pues John Petrucci, que es el guitarrista de estos, de Bullions, joder, lo sabemos todos, ¿no? De Dream Theater, Alzheimer, Está Mike Pornoy también, que a día de hoy ha vuelto y está con Dream Theater también. Y bueno, pues luego está Tony Levin, que es un monstruo que ha estado con King Crimson, con Peter Gabriel, está incluso también Jordan Roots, que ha tocado las teclas con Billy Moore, con Steve Morse. Y bueno, pues esto es un pasaje más bien un rollo instrumental, que la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues se juntan cuatro super musicazos amigos y la lían ahí haciendo este temita que os dejo aquí en Entre Forres y Lebowski. Venga, seguimos. Thank you. Bueno, bueno, ahí está un bonito pasaje de Lucky Tension Experience, una banda que, bueno, pues la verdad es que, joder, componentes de Dream Theater, y es una banda mitiquísima que ya llevan ya un tiempo, ya, llevan ya un tiempo desde el año exactamente, os lo digo por aquí, pues bueno, han tenido stand-bys, ¿no? Empezaron en el 97, lo dejaron en el 99, volvieron en el 2008, lo retomaron en el 2020 y siguen hasta el día de hoy, pues bueno, como Lucky Tension Experiment, haciendo canciones, pues bueno, como lo que habéis escuchado, que era un pasaje, en este caso, instrumental totalmente, pues bueno, vamos también a poner algo también que a lo mejor antes no me habéis escuchado, porque como he comentado, pues el tema de la mesa nueva, pues bueno, a veces que se te olvide alguna cosica y tal, pues que supáis que eso que ha sonado antes era el Lucky Tension Experiment. De todas maneras, luego echar un vistazo al podcast y demás, a ver cómo suena, y esperemos que suene ya como debe sonar y no como la anterior, como he comentado antes al principio del programa, que bueno, pues cosas del directo, ¿no? El sistema de grabación, la mesa, son cosas nuevas que estamos aquí experimentando en revirradio.com. Ya tenemos página web para que lo veáis y para que nos escuchéis y nos sigáis y lo escuchéis con la máxima calidad. Entonces, pues bueno, pues vamos a poner, ya que hablábamos de esta banda instrumental, ¿no? Liquid Tension Experiment, pues nos vamos a ir con una banda también instrumental que estuvieron teloneando a Cogitan Cambria. Ellos son Deriva. Y bueno, vamos a poner este temita que se llama Delta Waves. fantástico, maravilloso, ¿eh? Desde Madrid, ¿eh? Impresionante, deriva, ¿eh? La verdad es que muy bien. Yo estuve viéndolos teloneando a Cogita en Cambria y dije, hostia, qué guapo esta peña, ¿no? Así instrumental y tal, y muy cañero, deriva, ¿eh? Así que buscarlos por las redes, que está muy bien, y que suban sus oyentes. Venga, ¿continuamos con qué? Pues bueno, me apetecía poner este temita de Incubus, que se llama A Certain Shade of Green, de ese pedazo de álbum Science, y venga, vamos con ello, ahí está. De canción, A Certain Shade of Green de Incubus, de ese pedazo de álbum Science, que me pareció tremendo. Venga, continuamos aquí en Entre Forros y el Bosque, que tengo aquí ahora ya se han marchado, los he echado a todos, pero bueno, seguimos con mejoras y con cositas para que vaya a funcionar mejor Revi Radio. Entonces, pues bueno, pues tenía aquí a Ana, que nos va a colocar otra movida para los cascos y demás. Y bueno, David y Chemari también, compañeros de la radio, que les he echado porque he dicho que estoy en directo, cuyons. Hemos puesto ahí una movida que pone on air para que no entréis. Así que, pues nada, continuamos. Y como he empezado un poquito más tarde, pues la verdad es que la culpa es mía, ¿no? Porque empezó más tarde y voy a acabar más tarde. Pero bueno, venga, continuamos con qué voy a poner. Pues mira, una gente está tocando este fin de semana en la Salamón, creo que fue exactamente. Ellos son New Model Army, es una banda, pues bueno, se creó en Bradford, en Reino Unido, en el año 80, y vamos a poner, pues eso, por aquí algún temica que tengo yo por aquí, pues no, ahora mismo no lo tengo preparado, yo no sé cómo me hago las cosas, porque lo digo y luego no lo hago, soy como Manu Chao. Así que pues nada, pues venga, luego pongo los New Model Army, nos vamos a ir con Dolores O'Riordan, aquella fantástica y maravillosa voz que se apagó un 15 de enero del 2018. ella era la cantante de Cranberries y bueno, pues tenía cosas muy curiosas en solitario, ¿no? Ya después de que se separaron durante un tiempo y demás, pues ella hizo cosas en solitario que no está nada, nada mal, ¿no? El primer álbum se llamaba Are You Listening, que fue en el 2007, seguido de No Baggage en el 2009, y bueno, pues estuvo haciendo diferentes cosas, luego se volvió otra vez a juntar con Cranberries y demás, ¿no? Iba, venía, hacía cosas en solitario. Así que, pues bueno, vamos a poner este temita que se llama Ordinary Men, que bueno, que fue un hit, que salió en 40 principales y todo, y bueno, os dejo aquí con Dolores O'Riordan, una pena, que se pone por aquí, pues falleció de intoxicación etílica y demás, así que pues cosas que pasan. Ahí está, Dolores O'Riordan, ¿eh? Una pena que músicos así cañeros se vayan tan pronto, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a continuar aquí en Entre Forres y el Bosque porque que voy a poner un temita de una chica que se hizo famosa, se hizo viral por internet y demás. Ella es Courtney Hatwin, que bueno, que salía así como muy modosita en La Voz Kids de Inglaterra del 2017, en la 13ª edición. Y bueno, pues salía y se ponía a cantar ahí como muy modosita y de repente se ponía ahí, se transformaba interpretando un clásico de Janis Joplin. Y bueno, pues la chica ha crecido y ahí sigue haciendo cancioncicas y la verdad es que canta muy bien, está muy bien, tiene 21 añitos. Y bueno, pues ahí está, os dejo con Courtney Hot Wind. Aquí la misión, porque ha estado uno aquí que no está uno aquí que no mira, además tengo dos canciones sonando un caos, tengo abierto una cosa, abierto otra, así que despedimos la conexión. Venga, hasta luego, hasta luego, venga, hasta otra.